Juan Carlos, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Poli? Por suerte, casi todo está en orden, menos el orden. Bueno, en general nosotros toda la vida nos pasamos luchando contra el partido del orden, así que sí. De algún modo sería natural, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, mira, hablando del partido del orden, porque no lo tenemos preparado esto, pero creo que vale la pena repensar un poco, repasar un poco esta iniciativa que estaría surgiendo del Gobierno Nacional acerca de la reimplantación del impuesto a las herencias y, bueno, la reacción que comienza a esbozarse de los partidarios del orden, ¿no es cierto? Que es un partido eterno, desde el fondo de los tiempos, cuando ya hubo algunos núcleos que acumularon riqueza y entonces inventaron que había que mantener el orden, que era el orden de los poderes que ellos habían armado con su riqueza. Sí, bueno, aquí estamos en el 2021 en la Argentina y ante la inminencia de que vuelvan a aparecer quienes plantean como algo sacramental, como un simbolismo que debiera ser intocado, la riqueza acumulada por personas, sociedades o familias a lo largo de generaciones y generaciones, o quizás a lo largo de una sola generación. Y además, como si esto fuera alguna cuestión original, heterodoxa, o yo diría circunstancial. Mirá, en la Argentina, ya en 1801, en realidad en el virreinato del Río de la Patria, Argentina del Río de la Plata, no existía la patria justamente, que eso fue en 1810, ya en 1801 se implantó un impuesto sucesorio que ya era del 1 al 4%, que es un porcentaje muy bajo. En 1853 eso fue actualizado y ratificado. Mirá, Alvear en 1923, que era un radical liberal de prosapia oligárquica, volvió a poner el impuesto a la herencia y además le dio un destino para la educación primaria y gratuita. También durante el 74, durante el gobierno peronista, se armó nuevamente un impuesto al enriquecimiento del patrimonio a título gratuito. Hasta que vino Martínez de Hoz, lo derogó de consuno con lo que hizo unos años después George Bush en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que esto tiene una larga historia que hasta se remonta a la colonia y a la monarquía, y que en el mundo moderno los grandes países capitalistas, paradigmas del sistema en que vivimos, también lo tienen, ¿no? Como Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Francia, España, e inclusive nuestros vecinos de Uruguay, de Brasil y de Chile, que han tenido gobiernos de derecha, ¿no es cierto?, más que nada Chile y también Brasil. Por lo tanto, acá lo que está en juego, para terminar, Carlos, no es tanto el monto que se va a recaudar, porque en todo caso la historia demuestra que es un monto bajo, pero sí una concepción, yo diría ideológica, de que los que fueron acumulando grandes riquezas a lo largo de generaciones y generaciones tengan que tributar cuando hay una transmisión de bienes un poco al conjunto de la sociedad, que como sabemos tiene diferencias sociales muy grandes y en este momento, bueno, mucho más como consecuencia de la pandemia y de gobiernos de derecha que hicieron retroceder el salario, los ingresos, etcétera, etcétera. Y por último, quiero hacer una mención a otro gran sofisma que tiene que ver con todo el tema impositivo. Es la expresión presión impositiva, que casi todos la repetimos. ¿Qué quiere decir presión impositiva? Ya la palabra presión tiene una connotación negativa, te están presionando. Y en realidad, impuestos tiene que haber siempre, y los hubo en todas las sociedades y en todos los estadios históricos. El problema de los impuestos es quién debe pagar y quién no debe pagar. Pero no hay tal presión, porque si no, no habría un Estado que brinde educación, que brinde salud, que brinde justicia, que brinde seguridad, etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que se nos repone un debate muy interesante a partir de una muy buena iniciativa del gobierno nacional acerca de reimplantar este impuesto. Sin lugar a dudas, a veces cuando la discusión política retrocede casi que hasta el medioevo, es bueno fijar algunos caracteres que hacen que las democracias existan y que haya una igualdad de posibilidades para todos los habitantes de un territorio. Gracias por plantearlo así, Juan Carlos, ¿eh? Chao, hasta pronto, Carlos. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, felicidades para vos. Senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato completo.